Seguimos cubriendo las notas con respecto a la CAMPE de los trabajadores y las trabajadoras de salud. Y ahora estamos hablando con Diverso, un artista, un cantante que acaba de expresar su apoyo a la lucha de este reclamo, desplegando su arte. Contanos un poquito por qué te acercaste, que nos imaginamos sí, ya por qué, pero queremos escuchar tu opinión, ¿no? Bueno, primeramente encontré bien la fecha de la lucha con los chicos del Partido Obrero, a los cuales me estoy acercando cada vez más activamente. Y entonces yo tengo una herramienta muy bonita que es la del arte, soy un artista callejero, así que me comentaron la posibilidad de venir a poder intervenir con mi arte, poder apoyar las luchas que no son solo, pero hoy es principalmente el tema de la salud, el pasaplanta. Hay más de 3.000 precarizados que lo siguen teniendo al margen, y con la situación pandémica que estamos pasando, la verdad que es un orto, perdón la mala palabra. Así que vine a ofrecer la herramienta que tengo, que es la del arte, que se me da, me encanta, aparte que lo disfruto, se me da fácil. Entonces quise compartirlo y apoyando todo el tiempo, y ahí hasta ahora, hasta donde podamos, vamos a seguir resistiendo acá en la puerta de la legislatura. Bueno, es fantástico esto, porque el arte no es solamente la belleza per se, sino también el reclamo, la denuncia, y si uno quiere también, ¿por qué no revolución, no? Exacto. Y ver la revolución bancada por los chicos, por los jóvenes que estamos prendidísimos ahora actualmente, ver tanto arte junto, tanta diversidad en el apoyo que hay, porque no somos solo los sectores de abajo, sino que apoya a la gente realmente de cualquier sector que sea, de cualquier clase social, entienden que esta lucha es justa y por eso nos están acompañando. Así que la verdad que sí, arte hermosa tal cual como es, poniéndola al servicio de la gente, y esperemos que todos los artistas que puedan pasar cerca puedan hacer lo mismo y ponerlo al servicio de esta lucha que es tan importante. Tal cual, la convocatoria para las distintas formas de expresar el arte, actrices, actores, mimo, no sé, se me ocurren un montón, titiriteres, y músicos y cantantes. Exacto, se pide por favor que puedan asistir, que puedan comprender de qué se trata la lucha, los que no entienden y quieren ofrecer para las causas justas, porque entendemos que todas estas son causas justas de la población. Entonces hay gente que no conoce, que se informe y se acerque para que entienda que los que estamos acá estamos simplemente eso, ofreciendo todo lo que tenemos para poder aguantar, y a pesar de tanta presión que hay de los costados para que la gente se retire, para que la gente no se manifieste, están callando muchas voces, desgraciadamente, desde un gobierno que se suponía que iba a apoyar a los trabajadores, que iba a apoyar a los de abajo. Así que es importantísimo que todos los que puedan se puedan sumar y puedan acompañar esta lucha que, repetimos, está presionada por todos los costados, pero aún así sigue de pie y creciendo. Muchísimas gracias. Gracias a vos.